Corea logra éxitos en la diversificación de los materiales de acabado hechos con pómez. Es muy buena la perspectiva de uso de estos materiales, reconocidos como los multiusos y verdes de nuevo tipo del siglo XXI. Ahora, en la división de construcción 216, los producen con sus propias fuerzas y técnica y utilizan en la reconstrucción del distrito Samjeon.